Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nera, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos oyentes? Acá estamos, otra vez, con este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este martes 18 de septiembre. ¿Qué tal, Lisandro Murray? ¿Cómo te va? Buenos días, Norma Jiménez. Acá estamos. ¿Cuántas cosas veníamos hablando fuera de aire, no? 16 de septiembre, Noche de los Lápices, también 12 años de la segunda desaparición de Julio López. Así que tenemos muchísimos aniversarios, tenemos 4 años de la partida, digamos, de alguna manera, de Herminia Severini, esa madre de Plaza de Mayo que tanto nos acompañó en cada lucha aquí en la ciudad de Rosario, la rebelde Herminia, la madre amada y abrazada por todos nosotros. 4 años ya. Bueno. Y también tenemos un aniversario en el cordón industrial. Hoy, 18 de septiembre, seguimos buscando y esperando que aparezca el cuerpo de Paula Perazzi, una desaparecida, digamos, en el cordón, con la connivencia del poder político, del poder policial y del poder judicial, ¿no? Doloroso también ese recuerdo, pero lo tenemos que hacer porque realmente es lo que nos mueve en cada lucha también, ¿no? Saludamos a Luis Guzmán, que está en los controles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? También saludamos a nuestro equipo de producción, Ceci Tellería, Andrea Navarro. Y especialmente hoy... ¿A quién? ¿Quién cumpleaños? Continuamos con los aniversarios, sí, al productor ejecutivo... Eso, periodístico. De Big Brother, el gran hermano Lisandro. Lisandro Brusco, para que toda la RNMA le mande mensajitos y le manden buenos saludos también a todos los compañeros y las compañeras. Un abrazo enorme y quizás... ¿Llegó a los 30 o no? Sí. No sé, me parece que más chiquito. No, creo que sí, que lo llegó. Sí, andará bajoneado por el partido de ayer, porque a mí me tocó, viste, ese partidazo ahí de la defensa e injusticia que nos pasó por arriba. Pero bueno, un abrazo enorme a Lisandro y todo el equipo. Y bueno, todo este programa va a ser dedicado a él, ¿no? Que es producto también de su trabajo. Así que bueno, que le digamos el primer tema que ahí Luis ya tiene preparado para empezar Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Radio Popular Che Guevara. No vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos atendidos. ¿Dónde está Luciano? Bien. accesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el plan de la masa que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Volvemos al aire, está Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo nos está escuchando la gente? ¿Por dónde? ¿Cómo se comunica con nosotros? Sí, nuestras vías de comunicación, si querés escucharnos en vivo, FM 103.1 en Rosario, radiocheguevara.wordpress.com, radio, www.rnma.org.ar. Y también tenemos un teléfono, si quieren comunicarse con nosotros, 341-431-7872. A través de Facebook, ¿por qué no? También www.facebook.com. Allí nos estás escuchando en vivo hoy, 18 de septiembre. Hoy, día martes, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Estamos en comunicación directa con Laura García. Ella es de FM Estación Sur de Catamarca. Así es integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos y miembro de Eulalias, Comunicadoras Feministas Catamarqueñas. Ella nos va a contar qué es lo que le está pasando, ¿no? Qué es lo que ocurre en estos últimos días, porque sufrió varias amenazas y bueno, queremos ponernos a disposición de Laura para que nos cuente cuál es la situación y, como siempre, ser solidarios con nuestras compañeras. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Lucía? Laura, perdón. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compas? Buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Acá estamos tratando de procesar y evaluando, haciendo un análisis, ¿no? De las cosas que vinieron pasando. Bueno, como lo decían ustedes, sí he sido víctima de una campaña, de una operación de prensa, buscando puntualmente hacia mí como persona o como activista feminista, pero también en contra del movimiento, ¿no? Buscando instalar el miedo. Ya me habían advertido hace un tiempo atrás, después del 8A, que ahora me tocaba a mí. habían sido dos o tres personas antes víctimas de este tipo de ataques. Senador que votó a favor, una diputada que se pronunció a favor, y faltaba también desinflar, la idea de ellos, ¿no? Desinflar al movimiento feminista, a lo que venimos haciendo. Las provincias como Catamarca son provincias que tienen de un nivel de conservadurismo muy alto. Es muy difícil pelear contra este tipo de estructuras, pero sin embargo lo venimos haciendo y cada vez con más fuerza. Y bueno, eso indudablemente es lo que les ha molestado, lo que les ha dolido. Entonces, generaron todo un sistema de cuentas truchas, un portal web y una fanpage truchas, como sin, para colmo, que no las hemos podido rastrear hasta el momento, que pero sabemos de dónde vienen de todas maneras, en la que se invitaba de alguna forma repudiándome como docente, abortera, fascista y un par de barbaridades más, hereje a la sociedad, ¿no? Invitando a la sociedad a manifestar el odio. Bueno, y funcionó porque hay mucho odio dando vueltas, mucho patriarcado que se retuerce ante cada una de nuestras acciones, y fue como el lugar en donde pudiesen canalizar todo. Así que bueno, esa incitación al odio de parte de esta página, que se compartió más de 1500 veces en una provincia como Catamarca, que es muy pequeñita, repercutió en amenazas de todo tipo, ¿no? Amenazas de muerte, amenazas de que si te encuentro tal cosa, bueno, todas ya debidamente anotadas y denunciadas, pero fuerte, muy fuerte. Bueno, por suerte activó la sororidad periodística, las compañeras de Eulalias, que es un colectivo de comunicadoras feministas en el que participo en Catamarca, sumado, bueno, a mis compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y también a diferentes compañeras periodistas. Yo también soy miembro de, además de ser docente, soy comunicadora y soy una comunicadora feminista, y una docente feminista. Entonces, bueno, ahí las periodistas feministas también de Argentina se solidarizaron, y bueno, ya cobró como, dejó de ser como un algo local a ser como un algo más grande. Bueno, ahí me enteré que no soy la única compañera a nivel nacional que está sufriendo algo similar, y que también es parte de una operación bastante organizada. Así que bueno, está bueno estar atentos a acompañar a cada una de estas compas y que sepan, ¿no? Que no funciona, que en realidad no les tenemos miedo, que somos un montón y que estamos muy organizadas y que vamos a seguir en la lucha, digo, a pesar de estos intentos por destruir, básicamente. Laura, pero esto se da en el marco, o sea, como que hoy tienen el espacio para poder llevar adelante este tipo de amenazas, porque justamente el odio lo están manejando los medios masivos de comunicación. Entonces, tenemos tu caso. Lo puedo emparentar muy cercano con la maestra de Moreno, o sea, que secuestran, torturan, marcándole el estómago, como diciendo, ollas no. Lo puedo emparentar con una compañera periodista también de Misiones, en el que llevaba adelante una página que decía alto al macho, y alguien estaba pidiendo, o sea, datos, quién era la que coordinaba esa página, ofreciendo recompensa monetaria. Entonces, esto que estás planteando vos, de que se repite, se va dando, creo que hoy hay un marco para dar pie a todo eso. Totalmente que hay un marco. Hay un marco y ellos se sienten completamente impunes y poderosos. Por eso está buenísimo como sociedad activar todos los mecanismos de solidaridad y de denuncia cada vez que pasan una de estas cosas. Digo, está clarísimo que es un bien por nosotras, vienen por todos, ¿no? Y en este intento de establecer este castigo, que castigo muy castigo de la Iglesia, ¿no? Muy castigo de los poderes, muy castigo de una época oscura de Argentina, con el fin de que te quedes quieta, digo, de que tengas miedo de salir de tu casa, de que tengas miedo de desactivar las luchas. Indudablemente no es personal, yo no siento que sea que sean ataques personales bajo ningún punto de vista, siento que son ataques políticos. Bueno, le pegan a una persona dentro de estos ataques políticos, no importa cuál es la persona, eso es casuístico. Pero lógico, está dado por el entorno, por la legitimidad de los medios, por el silenciamiento, digo, hay un sector muy, muy grande de la sociedad que aún legitima este tipo de prácticas y eso es terrible. Lo estamos combatiendo contra todo lo oscuro que nos dejó la década del 70 y contra todo lo oscuro que venimos arrastrando desde hace muchos más años, ¿no? Desde hace más de 500 años, que tiene que ver con el poder que tiene la Iglesia en nuestros territorios, la Iglesia asociada al Estado, y es lo que les está molestando, ¿no? Que hayamos continuado con la campaña de la separación de la Iglesia y el Estado en este momento, en nuestro caso, es lo que les ha molestado muchísimo. Pero cada vez que se quiebra el orden que establecen ellos, el orden establecido, es cuando ahí viene, ¿no?, el dispositivo de castigo, de adoctrinamiento, para que te quedes quieta. Laura, este hostigamiento y estas agresiones tan tenebrosas, ¿no?, que se me ocurre que se hacen a la luz del día, digamos, a cielo abierto, por ponerle una metáfora, porque están blindados, todo el aparato represivo que nosotros permanentemente denunciamos desde estos micrófonos y a través de la Red Nacional también lo hacemos, lejos de bajonearnos, lejos de amedrentarnos, como vos recién expresabas muy bien, creo que nos fortalece. Viene el 33 Encuentro de Mujeres también, todas las provincias de norte a sur, de este a oeste, se está despertando todo este movimiento de las mujeres, ¿no? Que no nos callamos, que no nos da miedo, bueno, a pesar de tener que sufrir estas cuestiones que son tan humillantes, ¿no? Humillantes. ¿Es tu caso en este momento? ¿Cómo estás vos de ánimo? Que eso nos interesa también, y tus compañeras. Bien, bueno, ante cualquier golpe, ¿no? Es como un golpe, es el golpe del macho, básicamente, ¿no? Ante cualquier golpe es como que en algún momento te sentís desestabilizada, pero la verdad es que el acompañamiento y la sororidad y solidaridad de tanta gente te hace sentir eso, después del golpe te hace sentir más fuerte, con muchas ganas de eso. Empecé a establecer contacto con otras compañeras a las que les estaba pasando algo bastante similar, y para fortalecer los circuitos de denuncia. Claro. En este momento, sí. en el procesando las cosas, digo, vas a una provincia tan chiquita que vas caminando por la calle y sos susceptible a ser blanco, claro, de ataque fácil. Claro. Sin embargo, bueno, eso, la solidaridad manifiesta es tan importante, entonces que sepan ellos que no estamos solas, es buenísimo. Y nos hace también sentirnos más fuertes, ¿no? Es eso, es la analogía del golpe del macho, sin lugar a y dudas. Y sin, bueno, duda que también les molesta el tema comunicacional. Nosotros aquí en la radio sufrimos también, de alguna manera, con un compañero de trabajo, el hostigamiento, la agresión física que denunciamos en su momento. Y bueno, es un dolor grandísimo porque se ve que nosotras y nosotros decimos cosas que no convienen al sistema, ¿no? No nos ponemos en esa complicidad que hay aberrante a lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Y que viene ocurriendo desde hace muchísimos años también, ¿no? A lo mejor eso también es el agravante, ¿no? Es lo que más molesta, ser comunicadora popular como vos, como nuestro compañero también, y tantos, tantos compañeros y compañeras que dicen la verdad o que trata de disipar, digamos, toda duda y sacar a la luz verdaderamente a los protagonistas, como estamos haciendo en este momento con vos, Laura. Seguro, bueno, lo que pasó con Luis, que también la solidaridad con Luis y con los compañeros de Radio Che es eso, ¿no? Es el vos te salís de lo que el sistema manda, de cuando no te pueden controlar, cuando no pueden definir ellos cuál es tu línea editorial, cuando no pueden determinar cuáles son tus movimientos, es ahí cuando activan todos los mecanismos de violencia que tienen a mano, ¿no? La física, como le pasó a Luis, o la simbólica, los ciberataques, digo, tienen las herramientas a su disposición para hacerlo, pero lo importante es esto, ¿no? Podernos saber acompañadas independientemente de los territorios que habitemos y no dejarles el lugar, ¿no? No ceder, no aflojar, seguir siempre adelante, ¿no? Si creen que con esto nos casan, yo creo que están tan equivocados que son bastante ingenuos. No creo que lejos de callarnos, al contrario, nos potencian. Así es, las mujeres somos de gritar, ¿no? A viva voz, desde las entrañas mismas. Así que bueno, Laura, un placer enorme poder escucharte, poder saber cómo estás vos personalmente. Contá con estos micrófonos, están a disposición para que sigamos visibilizando lo que está ocurriendo, para denunciar este accionar fascista de alguna manera, ¿no? Que son bandas vinculadas al poder hegemónico y de alguna manera buscan desplomar, desbaratar, y bueno, el efecto es el contrario, nos fortalecen. Así que un abrazo sororo, un abrazo enorme a vos, a todas las compañeras de allá de la FM Estación Sur y de todas las compañeras del movimiento feminista, ¿no? Abrazos enormes, compas. Bueno, gracias por estar ahí y eso, venceremos. Claro que sí. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Laura García de la FM Estación Sur de Catamarca. Become somewhat uncomfortable as parts of this film unfold. If you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life. With my badge, it's a badge of honor. I take pride in the way we wonder how we do it all. Sometimes I wonder I could play nice so I could bring that thunder. So sad I gotta end right here, but this vagina gotta go make them numbers. Don't play stupid, don't play dumb. Vaginas, where you really from? Where you from? Where you from? Came into the world. That's not all you go out with girls for, is it? Going out with girls is fun. When you get older, you probably want to get married and start a family. Y así volvemos al aire, está Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Mañana le toca a les compas de Córdoba, Zumba la Turba, y ahí seguimos con toda la grilla semanal. Norma, estamos en comunicación directa con Carlos Seidman, miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y querellantes de los juicios de lesa humanidad. Justamente le damos la bienvenida en este Enredando las Mañanas a Carlos, porque justamente hoy se cumplen 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, hasta el momento no ha sido esclarecida esta cuestión, no ha existido imputación de responsabilidad alguna, etcétera, etcétera. Por eso hablamos con él, para que bueno nos dé un poco de claridad en toda esta situación que es tan dolorosa, ¿no? En esta democracia que venimos viviendo, poniendo el cuerpo, las ideas, la calle, la lucha. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por llamar. Y bueno, con respecto a lo que vos decís, sí, es totalmente así, por lo cual yo voy a tratar de describir un poco la situación. Lo que tendría que poner claridad en esto es precisamente el Estado, y es el Estado el que se encarga de no encargarse precisamente, ¿no? Porque esto no es una cuestión de que no se encargó por desidia, no se encargó por por no tener medios, por no tener personal, por no nada de todo lo que habitualmente puedan decir, sino que no se encargó por una cuestión política. Es decir, el Estado desde un primer momento desapareció el compañero, y nosotros ya desde no bueno, que se trabaje el juicio del también querido López, denunciamos la desaparición, y el Estado a partir de ese momento comenzó a hacer una un trabajo de desinformación y de deslindar responsabilidades y desviar cualquier tipo de pistas que nos pudieran llevar a encontrar al compañero. Era muy triste ver personajes como Aníbal Fernández, miembros del gobierno en ese momento, diciendo de que, y bueno, debe estar de una tía, qué tanto lío. O sea, algo que nos recordaba a lo peor de la dictadura cívico-religiosa militar que se sufrió en Argentina en los 70, cuando Videla decía, y no están, son desaparecidos. O sea, realmente muy, muy similar, y vemos sin ningún tipo de empatía hacia familiares, y aparte todo lo que significaba la vida de Julio López. Creo que debe ser la única persona desaparecida dos veces. No es la única, pero sí una en dictadura y otra en democracia que no haya vuelto a aparecer, sí es la única. De cualquier manera, no solo, digo, cuando nosotros fuimos acá, allá, a las semanas, a los pocos días, a entrevistar a Felipe Solá, él lo que nos dice es escuchan, lo que nos dicen, es de que directamente, cuando nosotros decimos, bueno, acá que hay que investigar es la bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, hay que investigar a los que denunció López, que sería cualquier, esto hasta un chico de Jardín Infante, cualquier juego sabría que la primera pista sale por ahí. Entonces ellos directamente nos dijeron que no lo iban a poder hacer porque se les convertiría en ingobernable la policía, que en ese momento nos habían dicho que había 80 y pico de policías que venían de la época de la dictadura, cuando en realidad nosotros, luego, haciendo investigaciones, eran 80 y pico, eran 9.000, tenemos la lista, con nombre y apellido, y rango. Así que desde ahí se nos dieron la primera pista. Después, cuando avanzó el tema, y ya, bueno, primero la pelea para que no sea la propia provincia la que investigaba a su propia policía, que eso duró unos 6 meses hasta que logramos que se reconozca que Jorge Julio López no era un viejito perdido, como vos bien remarcaba recién, que había dicho Fernández, de que estaba en la casa de una tía asustado, sino de que precisamente era un desaparecido, y era un desaparecido por cuestiones políticas. Cuando nosotros logramos que se reconociera el estatus de desaparecido del compañero, pasó la causa a la justicia federal. En la justicia federal, si alguien se animara a escribir una película sobre este tema de las andanzas de la causa López en la justicia federal, sería algo hasta, si no fuera realmente trágico, sería algo bastante cómico. A mí me tocó estar ir a entrevistar a un juez y ver, vamos con otros compañeros, y ver pasar delante nuestro las carretillas con los expedientes de la causa López, que para ese momento ya eran como 200, ahora son muchísimos más, por supuesto, y pasar de un juzgado al otro porque los jueces se tiraban la pelota porque nadie quería agarrar una cuestión donde tenían que tomar algunas definiciones no solo jurídicas sino políticas. O sea, terminaron por no tomando ni las definiciones jurídicas ni las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Las pistas que debieron seguir no las siguieron, y siguieron otras totalmente alocadas, la de la mujer pájaro, dar vuelta a toda una playa en la costa acá del Río de la Plata porque una vidente había dicho que ella había visto en su vivencia a López enterrado allí, bueno, cosas así. Esa eran las investigaciones. Y no se tomó la decisión política de decir, bueno, crear un sector especial que pudiera dedicarse a López y que pudiera dedicarse a seguir y a ver las causas, las pistas verdaderas, que cuando se hizo eso, cuando se nombró un fiscal especial y demás, ya habían pasado muchísimos años, y este fiscal, honestamente, tampoco hizo absolutamente nada. Nunca, y como bien ustedes remarcaban al comienzo de la nota, no hay un solo imputado en la causa López. El único que estuvo imputado por el tema de la causa de López fue un compañero de la Universidad de Buenos Aires hace unos años por haber pintado Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Ese es el único imputado en el tema López. Después, lo demás es un fárrago de escritos que no llevan absolutamente a ningún lado, y que en realidad sí llevan a alejarnos del compañero. Y como corolario a todo esto, lo tenemos a Echecolás pidiéndole a María Eugenia Vidal volver a ser parte de la policía. Sí. Además, eso, ¿no? Es decir, porque estos 12 años de impunidad se cumplen en un momento en que el avance de la derecha, el avance de las fuerzas represivas de la mano de las políticas negacionistas de este gobierno, va en algunos dando sus frutos, en algunos puntos, los que no los podemos parar, lamentablemente. Ya tuvimos, ya estuvo unos días en la casa y logramos que vuelva al hospital del penal de Ezeiza, pero sí, ahora el Caradura pide su recuperación para poder seguir cobrando su sueldo. Carlos, perdona que te interrumpa, pero justamente, ¿no? Venía pensando yo mientras vos hablabas, este personaje siniestro, Checolás, pero también es muy fuerte ver ver con los ojos y escuchar, ¿no? De alguna manera, la complicidad que hay entre estos genocidas y el poder político, digamos, llamado, entre comillas, democracia. Exacto. Y lo que mantiene vivo todo este tema, como vos lo estás desgranando, ¿no?, con palabras, y tu lucha también, porque sos querellante en los juicios de lesa humanidad, es la memoria que hay en la calle, esto de las pintadas, esto de la cara de Julio, esto de aparición con vida, esto creo que es muy fuerte para ellos, es un puñal para ellos, ¿no?, que en el colectivo social esté presente Julio. Exacto, y es muy, yo creo que hoy va a ser contundente la marcha acá en La Plata, a partir de las 6 de la tarde desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín. El jueves vamos a hacer una capital después de las rondas de las madres, en Plaza de Mayo, y bueno, y se va a replicar en varios lugares del país, ¿no? Y es muy fuerte, y es precisamente porque qué es lo que nosotros buscamos rescatar, lo de López, como lo que buscamos rescatar de los compañeros detenidos desaparecidos, de los 30.000. Nosotros buscamos rescatar precisamente sus luchas, ¿no?, el motivo por el cual fueron desaparecidos. Y lo que rescatamos en este momento, en un momento en que el país está movilizado, tal vez todavía un poco atomizado, cuanto a movilizaciones, pero sí movilizado. Lo de las pibas no es menor, lo de los docentes, la marcha de la educación impresionante no es menor, sobre este tema, lo del 2x1, las marchas por lo de Santiago Maldonado, cuestiones en nuestra zona, bueno, el salto impresionante de calidad en cuanto a profundización del conflicto, lo de los compañeros de Astillero. Hoy estos 12 años se dan en este marco. Nunca, como bien vos remarcaste, nos pudieron sacar de las calles. Hoy menos que nunca. Sumamente movilizante esto que estás diciendo, porque en verdad verlo a Jorge Julio López cuando pasamos por los medios, por las redes, digamos, ver su cara, su simpleza, su sencillez y su verdad, con qué coraje enfrentó al poder hegemónico, realmente es un ejemplo de lucha, y hoy con vos lo estamos rememorando, lo hacemos presente aquí en la Radio Popular Che Guevara para la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos, Carlos, esta lucha, tu palabra, tu testimonio, y seguimos en pie de lucha, seguimos sin bajar los brazos y de pie, que es lo fundamental. Así que te mandamos un abrazo enorme a vos y a todas las compañeras y compañeros que están en esta encrucijada. Muchísimas gracias, y nosotros, Dios mío, en lo personal y de todos compañeros, agradecemos el trabajo contra viento y marea que ustedes hacen en los medios alternativos para poder difundir las luchas del pueblo. Te agradecemos, Carlos, porque esas palabras nos ponen con más fuerza, ¿no? Y bueno, nos da ánimos, porque a veces se hace muy difícil la tarea. Así que bueno, un abrazo enorme, buena jornada. Igualmente, Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Carlos Seidman, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y querellante de los juicios de lesa humanidad. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cada vez que lo trae el pensamiento, oh, oh, oh.

La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, perfú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Lo vemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Y podés escucharnos a través de la FM 103.1 aquí en la ciudad de Rosario, radiocheguevara.wordpress.com, a través de Facebook, www.facebook.com/radiocheguevara y www.rnma.org.ar. Allí nos podés escuchar y podés formar parte también de este sueño colectivo que es hacer la comunicación popular y alternativa a través de nuestros micrófonos. Bueno, seguimos con notas, con entrevistas, es muchísima la actividad y muchísima la realidad para poder abordarlas desde todos los lugares. Estamos en comunicación telefónica con Carla Pott, licenciada en Ciencias Políticas e investigadora, es militante de Subversión y está con nosotros aquí para charlar un poco acerca de la situación social y política de nuestro país. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Un abrazo ya de entrada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo a ustedes allá. Qué lindo escucharlo. Bueno, para charlar contigo, a ver, primero, toda esta cuestión que estamos atravesando como argentinas y argentinos, ¿no? Hay tanto para hablar, ¿no? En la lucha, en la calle, en el tema de la educación, sobre todo. Sabemos de tu trabajo también en la universidad, allí en Luján. Así que, bueno, contanos un poquito cómo está la situación allí y cuál es tu pensamiento, tu análisis. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, digamos, como para pensar si se quiere ordenado cómo viene la cuestión del conflicto, uno habla de la educación pública, pero también tiene que ver las especificidades en cada uno de los niveles. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, bien decía, hoy se está llamando a una movilización de los docentes, de los sindicatos docentes asociados a lo que sería la educación primaria y secundaria. Todavía tenemos una paritaria que no está cerrada, como en muchas otras provincias del país. Además, una de las cuestiones que se ha tornado central en la lucha aquí en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la cuestión de las condiciones en las que están las escuelas al día de hoy. Por ejemplo, el 70% de las escuelas en el partido de General Rodríguez y casi la totalidad de las escuelas en Moreno se encuentran cerradas por malas condiciones edilicias, por lo cual las clases no comienzan. Se ha sumado en estas últimas semanas, además, Sabemos, bueno, ha sido de público conocimiento las persecuciones a docentes que vienen luchando en este contexto de paritarias absolutamente bloqueadas, ¿no es cierto?, de negociación salarial bloqueada, de condiciones escolares paupérrimas. Muchos docentes han salido a la calle a pelearla, generando ollas populares, también de alguna manera evidenciando cuáles son las condiciones sociales en las que se está viviendo hoy en el conurbano bonaerense, y a estos docentes se les hoy, de manera explícita, sufren la persecución política, ¿no? Hace, la semana pasada, a una compañera, la compañera Corina, sufrió hasta torturas, fue a quien se le tatuó con un punzón en la panza, ollas no. Así que, sí, en términos de lo que es... En el marco de un secuestro, o sea, hay que decirlo, un secuestro y tortura. Es algo que nos recuerda a lo peor de la AAA, a lo peor de la dictadura cívico-religiosa militar. Es algo que no podemos dejar pasar así como así, que sea la nota del día y ya está, digamos, cuando salió. La sociedad creo que se tiene que plantar frente a esto. Sí, es lo preocupante, el hecho de pensar que en un contexto democrático este tipo de cuestiones se estén sucediendo, ¿no? Esta cuestión de la persecución política constante, que no, digamos, el nivel de virulencia se expone con esta compañera, pero que en los hechos es constante, ¿no? Las amenazas, la aparición de patotas de manera constante, bueno, sin ir más lejos, el año pasado en la Universidad de Luján también, las patotas de la burocracia sindical, ¿no? También jugando en este contexto de aparente democracia a partir de la represión, haciendo la represión indirecta que a veces no hace la policía, ¿no? Es terrible y es algo a lo que cada vez más nos estamos exponiendo, ¿no? Sumamente preocupante, como vos decís. Bueno, ese es el contexto en el que está hoy la provincia de Buenos Aires. Uno lo dice así, pareciera como que está haciendo un parte médico, pero es terriblemente caótico y terriblemente preocupante, ¿no? En líneas generales. Y a eso se le suma también la cuestión de, bueno, si eso era el nivel primaria, secundaria, jardines, lo que está ocurriendo en las universidades, o sea, en la educación pública en el nivel superior, que en los hechos también viene completamente bastardeado en estos años, ya viene de un proceso de privatización creciente desde la década de los 90 que nunca se ha revertido y que en estos últimos dos años se conjuga con un proceso de desfinanciamiento en términos presupuestarios que hace que las universidades prácticamente estén funcionando al filo del cierre, digamos, ¿no? Y también una paritaria docente en la cual la burocracia sindical ha jugado una terrible mala pasada, especialmente en algunas de los sindicatos como CONADU, ASECAS, o FEDUM, bueno, en líneas generales los cinco sindicatos que cerraron la paritaria, que cerraron una paritaria a la baja, que por primera vez en 7 años de paritaria docente universitaria habilitan la posibilidad de un aumento en negro, algo que hasta ahora los docentes universitarios nos jactábamos de no haber cerrado nunca paritarias con estos famosos esos montos en el negro, que claramente no llega a los jubilados, que no llega a nuestros aportes. Bueno, por primera vez en 7 años, los sindicatos docentes cerraron una paritaria, que es claramente a la baja respecto de la inflación y que además habilita nuevamente, o habilita como en otros tipos de trabajos, a las sumas en negro en nuestro salario, ¿no? Hoy queda la CONADU histórica rechazando esta oferta salarial y claramente, digamos, sumándose además a lo que es la lucha por el presupuesto universitario, que hoy está haciendo que las universidades estén siendo tomadas en todo el país, ¿no? Por tanto por los docentes como por los estudiantes. Es una incoherencia de parte de la dirigencia, ¿no? De los sindicatos, de alguna manera nos llama a hacer una crítica, porque establecer cuestiones que nunca se habían establecido y que era un poco más una conquista de parte de los docentes universitarios, de pronto se viene todo abajo. Sí, sí, claramente. A ver, en términos de análisis político, es el, digamos, hacer la política de la derrota, ¿no? Claro. Pero la derrota es ya estar derrotado antes de empezar la lucha, incluso. Qué vale. Creo que ese fue, de alguna manera, el planteo por el cual cerrar. De hecho, estos sindicatos, el trabajo que hicieron en las bases, tuvo que ver con el cansancio y el desgaste propio de estar ya... bueno, de haber estado casi un mes sin las clases comenzadas, igual con intermitencias, ¿no? Porque además esto, la tibieza de esa burocracia sindical llevó a que no hubiera contundencia en las medidas de lucha, se levantaban los paros de manera unilateral, de manera vertical, por simplemente tener una reunión paritaria, ¿no? De hecho, en el caso particular de la CONADU, a partir de un llamado a una reunión de negociación, decidió levantar el paro de manera vertical la comisión directiva, o sea, de una manera absolutamente antidemocrática, ¿no? Porque las asambleas de base habían votado el paro, la continuidad del paro y las medidas de lucha. Claramente lo que muestra es, por un lado esto, la lectura de la derrota, la lectura de esto es lo mejor que podemos conseguir y quedémonos con esto, y también un histórico una histórica práctica que viene teniendo la burocracia sindical, que está asociada a su dinámica antidemocrática, ¿no? Esta cuestión de no sostener los mandatos de base, no sostener los reclamos que vienen llevando las bases, y de hecho no es casual que muchos de los sindicatos que son parte, por ejemplo, de la CONADU, hayan decidido plegarse a las medidas de lucha de la CONADU histórica, o sea, de otra de las centrales que nuclea otros sindicatos, ¿no? Léase, por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto, que a pesar de que es perteneciente a CONADU y CONADU decidió cerrar la paritaria, Río Cuarto continúa con las medidas de lucha plegándose al calendario de la CONADU histórica, ¿no es cierto? Seguramente fruto de asamblea, fruto de debate, fruto de toma de conciencia, ¿no? Y de defensa de la educación pública. Sí, totalmente, totalmente. Y además, en plena conciencia de esto que decíamos antes, de cuáles son las condiciones en las que se estaba pretendiendo cerrar la paritaria, y plegado también a un contexto en el cual esas universidades están teniendo un empuje muy fuerte por parte de los estudiantes, en esta lucha por evitar la reducción del presupuesto universitario, que estamos hablando de 4.000 millones de pesos, ¿no? Léase, ese es el número que se ha expuesto, tendríamos que ver hoy cuánto va a ser la reducción presupuestaria en un marco como las declaraciones que hizo ayer Duhovne respecto de cómo va a ser el presupuesto el año que viene. Son tiempos de mucho conflicto, tiempos oscuros, Carla. ¿Cómo sigue esta lucha de parte de ustedes? ¿Con qué ánimo pueden seguir ejerciendo, ¿no?, la labor docente? Creo que, bueno, fortalecido seguramente en este debate político profundo con alumnos, con compañeros. Y bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo sigue esto? Bueno, creo que más que nunca hacemos en el cuerpo la frase docente que lucha también está enseñando. Exactamente. Y creo que eso que en realidad hasta hace un tiempo lo tomábamos como una insignia de los docentes, también está tomando cuerpo en los estudiantes, en los padres y madres de estos estudiantes, que de manera cada vez más asidua se acercan a las instituciones escolares y se van acercando a las universidades a apoyar, ¿no?, esta lucha. Porque además también esto hay que saberlo, las escuelas particularmente se transforman en un núcleo de sociabilidad al momento de una de crisis como las que estamos viviendo, ¿no? Son espacios donde están los comedores escolares, donde los padres y madres encuentran un espacio donde a veces canalizar las frustraciones que van sufriendo en lo cotidiano con sus hijos, ¿no? Frente a esta cuestión de la crisis, el no poder llevar el plato de comida a su casa. Digamos, las escuelas son una caja de resonancia de todo esto. Y creo que, a diferencia de otros años, los padres y madres, los estudiantes, están empezando a tomar conciencia de eso y están apoyando la lucha docente, la realidad, de manera impresionante. No hay más que ver cómo, particularmente en Moreno, por ejemplo, ¿no? Las ollas populares se constituyen gracias a las donaciones que a veces hacen los padres con lo poco que tienen, ¿no? Y están ahí bancando a los docentes, son los primeros en salir a plantear que no van a dejar que los docentes se amedrenten. La realidad es que de a poco uno ve que este intento que se hizo durante muchísimos años, ¿no?, de estigmatizar la lucha docente, porque la realidad es que la lucha docente se viene señalando como un problema, ¿no? El docente que va, que lucha por su salario, que lucha por las condiciones escolares. Digamos, ya Scioli en su momento, ¿no?, se cansó de decir lo malos que éramos, ni hablar Cristina Fernández cuando decía que nosotros no laburábamos. Digamos, viene siendo una lucha desde hace muchísimos años muy estigmatizada, y creo que lo que estamos consiguiendo a fuerza de perseverancia es torcerle el brazo a ese estigma y mostrar que los docentes que estamos luchando son los que laburamos y le ponemos el cuerpo todo el tiempo, y que estamos poniendo nuestra vida en nuestros lugares de trabajo, como lo mostraron Sandra y Rubén en la explosión de la Escuela 49 en Moreno a partir de un escape de gas. Estamos jugándonos nuestra vida todos los días en los lugares de trabajo, ¿no? Los que vamos a las escuelas rurales, que sufrimos las fumigaciones del agrotóxico, así, al lado de nuestras caras, ¿no? Que se nos tiran glifosato mientras estamos dando clase, y que salimos a parar los mosquitos, salimos a parar los aviones para que no lo hagan, tratando de cuidarnos a nosotros y tratando de cuidar a nuestros estudiantes. Me parece que eso se está viendo, que somos los que estamos fuertes, parados, en no solo en la lucha, sino en la necesidad de que haya un futuro en la Argentina, ¿no? Históricamente, muchas luchas que se han logrado y conquistas han brotado del corazón mismo de las universidades, de los docentes, de la lucha docente y de las escuelas, ¿no? Así que, bueno, uno hace honor a esa historia y seguimos de pie, Carla, no nos queda otra, ¿no?, en estos momentos. Y a 100 años de la reforma universitaria, ni un paso atrás. Así es. Carla, gracias por la comunicación. Decirte que el aire de Radio Popular Che Guevara siempre va a estar disponible y podemos seguir hablando, nombrando un montón de cosas. La podemos nombrar a la gobernadora de Buenos Aires diciendo de que los pobres no van a la universidad. Esto en el marco de todo esto, pero es la lucha que continúa, la lucha que sigue. Ayer en una nueva marcha acá en Rosario, adolescentes levantando la bandera justamente de los desaparecidos de la noche de los lápices, nos muestran de que el futuro está ahí. Los que están en contra de todo esto son viejos que le quedan, no sé, 10 años de vida. Así que ustedes están formando ese futuro, los docentes estamos formando ese futuro, y el futuro va a ser esplendoroso en ese sentido. Así que muchas, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que deseen. Gracias, Carla, un abrazo enorme. Y también contarte que en el cordón industrial ayer hubo una movida importante en Fray Luis Beltrán. Los alumnos se pusieron a hacer una clase pública, cortaron la ruta 11 y dale, defendemos la educación pública, laica y gratuita. Así que bueno, seguimos en pie de lucha. Un abrazo enorme. Abrazos a ustedes. Carla Spott con nosotras aquí, licenciada en Ciencias Políticas, analizando un poquito la realidad desde toda la lucha docente y estudiantil. Soy colombiano. Japones, en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, y hoy día martes desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Estamos en comunicación directa, Norma, con Carolina Díaz. Ella es conductora y productora del programa Conventilleras, que se emite por FM Riachuelo. Y bueno, otra vez nosotros denunciando y sacando a la luz, ¿no?, el tema de los derechos humanos. Así que, Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Queremos que nos cuentes qué es lo que ha ocurrido el pasado sábado. Almora, hola, Lisandro. Gracias. Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, sí, yo estoy acá en la Facultad en Sociales, soy comunicadora y estoy haciendo una investigación sobre la represión de los senegaleses. Ajá, sí. Y bueno, me puse en contacto con Omar, que es del Movimiento de Vendedores Ambulantes Libres, y me contaba que represión todos los días violenta, tiroteos, me llegaban fotos, videos de gente lastimada. Entonces, bueno, dije, me voy con la cámara a visibilizar esto. Y llegué allá y, bueno, me decían, hoy está tranquilo porque están los de chaqueta verde, que es el espacio público. Así que, bueno, estaban con cámaras grabando. Pero, tranquilo igual, una señora que estaba con las cosas guardadas, ¿no? Que no las tenía expuestas, no estaba vendiendo, le abren el bolso, le empiezan a sacar toda la mercadería, se la pisan. Y, bueno, estando nosotros ahí, no se la llevan, sino que esperan a espacio público para que le haga el acta. El acta que nunca se hizo, al final se llevan de la mercadería y no dejan a la señora ni los datos de dónde estaba su mercadería, ni de quién era la mercadería, o sea, a ella no le pidieron los datos. Entonces, bueno, quedó todo ahí en mis filmaciones de que la habían robado. Carolina, puntualmente, ¿en qué lugar es esto? ¿En qué barrio, en qué lugar, para situar un poco a los oyentes? Este es el barrio de Flores, la calle Avellaneda y Nazca, que es un barrio, bueno, acá está Constitución 11 y Flores, donde más vendedores ambulantes y vendedoras hay, y los corrieron a todos y a todas, y bueno, pero en Flores es como que están generando una resistencia a los vendedores porque tienen que trabajar. No, pero aparte, Caro, lo que estás contando son tácticas mafiosas, de amedrentamiento más que nada, como que decirle, te vamos a robar todo, te vamos a sacar todo. Acá lo vemos en la ciudad de Rosario, lo que era la Guardia Urbana Municipal, lo que es la Guardia Urbana Municipal, también en un momento, un año, estaba como muy heavy con todo esto, de robar la mercadería sin hacer ningún tipo de actas. Pero puntualmente a vos te pasa una situación en el que te quieren también armar una especie de causa por estar filmando y estar obstruyendo el accionar policial. Claro, me dice que me iban a hacer una contravención, que le dé los documentos. No, primero me dice que le dé la cámara, material de investigación. Y yo le digo, ¿cómo material de investigación? Mi cámara es mi trabajo, soy periodista, o sea, tengo que informar a la sociedad. O sea, no tienen ni artículos legales con qué responder, coherentes. O sea, nada, al final, como me querían sacar la cámara, le dije, bueno, lo único que pudieron hacerme es una contravención. Yo digo, bueno, si me existen, si hay una ley que dice, puedo filmar de alguna distancia, digo, bueno, tomo los recaudos, pero no. O sea, la idea era censurarme. Así que, bueno, tengo una contravención. Pero, bueno, estábamos hablando acá en la UBA con profesores que decíamos esto, de la importancia de la visibilización de esta problemática, porque en realidad es la sociedad la que decide también avanzar contra los derechos humanos, digamos, ¿no? ¿Quién le da legitimidad a esta policía con ese accionar corrupto? Carolina, ¿vos te encontrabas sola en ese momento o estabas con alguna compañera, algún compañero? ¿Hubo testigos? Estaba con el compañero de Movimientos Libres, acá de Venta Ambulante, que él está preparado para esta situación y no es la primera vez que le pasa. Y bueno, sobre todo esto, ¿cómo actúa el gobierno para en la estigmatización, en el individualismo? Aparte, ahora, claro, que quieren sacar este nuevo código contravención ahí en Capital Federal contra el arte callejero, contra los vendedores ambulantes, algo que, como bien decías, va más allá de ir en contra de los derechos humanos, y justamente el derecho humano, podemos hablar a esto, al arte, a la vida, a trabajar de lo que uno le gusta, ¿no? Tomando el espacio que es público. Y al ser espacio público, es nuestro. Entonces, de donde lo agarres es ridículo y no es más que un accionar fascista, un accionar mafioso. Hoy todo el programa estuvimos con esto, o sea, volviendo a épocas oscuras de la dictadura en el que todo tiene que ser ordenadito, limpio, en silencio. Y cuando hay silencio, las voces mayoritarias, justamente los medios de comunicación, que no son más que un instrumento del poder. Exacto, sí, tal cual. Y bueno, esta ley de contravención que se está discutiendo hoy a partir de las 14 horas acá en la legislatura porteña, tiene que ver con esto, que es el artículo 83, que habla de que la policía no necesita denuncia para llevarse a gente o hacerle una multa a gente que vende ambulante, que vende... Bueno, ahora los artistas callejeros tuvieron una buena noticia, que es que, bueno, la legislatura resolvió que el arte no iba a ser sancionado. Pero bueno, te das cuenta que están contra los vendedores ambulantes, que son personas estigmatizadas, discriminadas, ¿no? Que no pueden defenderse, más que nada, es eso. No hay visibilización. Qué suerte que tenemos medios de comunicación popular y alternativo, ¿no? Vos sos conductora y productora del programa Conventilleras, o sea que desde allí podés hablar y bueno, y denunciar estos tipos de atropellos, ¿no? Y tanta hipocresía que existe hoy en la... Claro. Porque están blindados, porque volvemos a decir lo mismo de siempre, ¿no? El aparato represor está intacto. Sí, y bueno, y yo aparte cuando me hizo la denuncia le dije, bueno, vos me estás haciendo, que era el espacio público, entonces vos me estás haciendo la denuncia, decime cómo te llamás, por lo menos, porque me está censurando, y no me lo dio, tengo filmación de que lo voy siguiendo pidiéndole su nombre, por lo menos, si no me lo dio. Bueno, sigue siendo una prueba contundente, ¿no?, si está en tu poder, de alguna manera. Así es. Bueno, te agradecemos, Carolina, nos solidarizamos con esta situación que viviste y sí. Te acompañamos también en toda la tarea comunicacional que llevas adelante junto a tus compañeras y compañeros. Y contá con nosotros. Genial, estoy por editar el video, así que cuando apenas lo tengo lo comparto ahí para Rosario. Muy bien, sí, bárbaro, claro que sí, lo vamos a recepcionar. Así que te mandamos un abrazo enorme. Yo también a ustedes. Muchas gracias y arriba a la lucha. Arriba todavía, no los dejemos caer. Lo único que tiene que caer es el patriarcado, decimos nosotros, de alguna manera. Así es. Se va a caer. Claro que sí, se va a caer ahí. Bueno, abrazo, gracias. Abrazo grande. Estábamos en comunicación telefónica con Carolina Díaz, conductora y productora del programa Conventilleras, que se emite por FM Riachuelo. Bueno, en ocasión de un amedrentamiento, de una hostigación que recibió en un espacio público, ¿no?, en el barrio Las Flores. Pero como le dije al principio, me recuerda Lagún también, un año quiso hacer eso acá, cada tanto lo hace, y era terrible, o sea, ver los operativos. Yo tenía un kiosco de diarios por Peatonal San Martín, en una de las dos peatonales grandes de Rosario, para los que no son de acá y no saben, y era terrible, o sea, a una persona que vendía soquetes era tratado como un terrorista internacional, más o menos, ¿no? Veía cuatro policías de civil parados ahí para que él no pueda esconder los soquetes. Yo se los escondía siempre en el kiosco de diarios. Y sé que una vez vinieron a buscarlo, se quieren meter, le digo, quiero pasar, ¿sí? ¿Cómo no?, le digo. Y está por pasar, le digo, ¿me da la orden judicial? No, ¿cómo? Este kiosco de diario, así sea de lata, así sea una casita de lata, es mi casa, la o sea que necesito una orden. Y ahí se quedó parada la oficial de policía, pero no pudieron llevarle en la mercadería a este compañero que estaba vendiendo en la calle, ¿no? Pero es terrible. Sí, es como moneda corriente para ellos, ¿no? Avasallar, pisotear y... Y ahora, bueno, ni hablar lo que está pasando en Buenos Aires, que con este marco gubernamental que le da para hacer lo que quieran. Bueno, decimos basta de violencia, por favor. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. estaría donde no pudiera ver tanto despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción, te cuento donde soy el instrumento que no suena. Seguimos acá enredando las mañanas, bueno, ya casi en el tramo final de nuestro programa, intenso, por cierto, como cada martes. Recibimos en nuestro Facebook a Margarita Barranquita, que es un mensaje que nos han mandado desde Córdoba. Desde Río Cuarto, así sí, mandamos un saludo especial a esta abuelita que siempre está ahí escuchando el programa y siempre metida en todas las luchas, claro que populares. Sí. Haciéndose eco de la nota que le hicimos a Carla Pont sobre todo el tema de la universidad, dice que en Río Cuarto las medidas siguen activas gracias al peso de las asambleas horizontales y sociales que son impulsadas por autoconvocades, estudiantes, trabajadores y demás. Es un poquito más extenso, pero bueno, una de las cosas finales dice, si fuera por las instituciones como la Federación Universitaria de Río Cuarto, ni siquiera se hubiese tomado la universidad. Nada, eso, y nos manda un abrazo. Un abrazo también devolvemos entonces al destinatario, la destinataria de este Margarita, mensaje. Margarita, sí, desde Río Cuarto. Y ahora sí, ¿tenemos una nota grabada, Norma? Sí, ayer estuvimos participando como Radio Che Guevara en el cordón industrial, más precisamente en frente a Fábrica Militar, en Fray Luis Beltrán. Tenemos un material grabado, le hicimos una nota a una de las organizadoras, se trata de los estudiantes que hicieron una clase pública. Bueno, allí se cuenta todo, así que sin más, vamos a la nota, ¿les parece? A ver, tenemos ahí problemas. Sí, vamos a tratar con el celu de poner la nota. De todos modos, fue un momento muy, muy importante porque había muchísima gente, ¿no? Había estudiantes, había docentes. Ahí estamos. Así que bueno. Bueno, nos ahí encontramos acá en Fray Luis Beltrán este día. Enganchar a la nota. Ahí. Bueno, nos encontramos acá en Fray Luis Beltrán este día lunes 17 para la Radio Popular Che Guevara. Estamos haciendo una nota, estamos siendo protagonistas también de este evento que se está realizando. Más que un evento, es una clase pública del Instituto número 22 de aquí de Fray Luis Beltrán. Recordemos que nosotros siempre charlamos el tema, la temática de Fray Luis Beltrán como ciudad emblemática en el cordón industrial por la cantidad de despidos y conflictos que siempre se suscitan. Pero bueno, estamos ahora directamente acá con Sofía, integrante, digamos, de la organización que van a llevar adelante esta clase pública. Se está preparando todo, estamos en la previa, así que muchísima gente. Y ella nos va a contar, para Enredando las Mañanas, cuál es el objetivo de esta clase pública y en base a qué, ¿no? Los estudiantes se juntaron junto con los docentes para establecer esta clase pública. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muchas gracias, primeramente, por estar acá cubriendo, muy necesario que siempre desde los mayores lugares, sobre todo desde Rosario, estén cubriendo esta movida para que se replique, para que se vea que también en el cordón industrial estamos formándonos como actores y actrices políticas que nos entendemos. Como vos bien dijiste, Fray Luis Beltrán es una ciudad emblema, sobre todo no solo por la historia, sino porque fue la primera golpeada a raíz de las políticas neoliberales de Mauricio Macri, desde los despidos en los trabajadores, el cierre de Arzink, los últimos 35 despedidos de fábrica militar, y nosotros como estudiantes de acá del 22 creemos que tenemos que responder a esa problemática y además, más allá de eso y en estar en solidaridad con los trabajadores del cordón en lucha, también entendemos que la educación pública está pasando por un momento muy, muy grave de desguace, que el ajuste se está sintiendo muchísimo, el desfinanciamiento se está sintiendo muchísimo, y si acá en Santa Fe o en Fray Luis Beltrán todavía no se sintió, es porque hay un bagaje, hay un desarrollo que todavía se está sosteniendo, pero en algún momento eso ya va a acabar, no va a haber más forma de sostenerlo. Entonces nosotros queremos ya desde ahora empezar a marcarnos como actores y protagonistas de la educación pública, entendiendo también que la coyuntura lo requiere, porque venimos de más de 6 semanas de paro en la universidad y nosotros como estudiantes terciarios tenemos que atender eso, y como futuros docentes también, obviamente. O sea que activamente están haciendo la presencia, el protagonismo, están construyendo la historia, ¿no? En este cordón industrial. Te pregunto, Sofía, aún está en nuestra piel, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, aquella nefasta noche de los lápices. Estamos también de alguna manera conmemorando, ¿no? Lo que pasó hace tiempo, doloroso por cierto. ¿Qué significa para ustedes este recuerdo? Y no nos olvidemos que los estudiantes desaparecidos en la última dictadura, en un 16 de septiembre de 76, fueron justamente desaparecidos, no solo por militar territorialmente en los barrios y por luchar por un país con más justicia social, sino que además peleaban por mejores condiciones de educativas como nosotros mismos, y algo que nosotros lo tenemos tan naturalizado como el medio boleto. Ellos perdieron la vida justamente por salir a marchar por mejores condiciones para estudiar, y me parece que nosotros tenemos que hacer homenaje y tenemos que ser un ejemplo de esa lucha que nos antecede, pero que nosotros la tenemos que llevar hacia las generaciones futuras. Bueno, para cerrar esta nota, y te agradecemos desde ya, ¿cómo se va a desarrollar esta clase pública? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los actores y las actrices, de alguna manera, de lo que va a suceder aquí? Bien, la idea es que como estudiantes autoconvocados y autoconvocadas que resolvimos en asamblea esta organización, no hay nadie que esté por encima de nadie, sino que bueno, la idea es que todos tengamos voz en ese micrófono simbólico que armamos ahora cuando estamos cortando la ruta. También hay diferentes dirigentes y la idea también es que haya voces de los trabajadores en lucha del cordón industrial, que son los protagonistas de esta crisis. Muchísimas gracias, Sofía, y aquí nos quedamos, como Radio Popular Che Guevara. Recordamos a la audiencia que esta clase pública fue llevada adelante, bueno, después de una asamblea, por el Instituto de Formación Docente número 22 de Fray Luis Beltrán, ¿no? Que en la nota por ahí no sé si estaba. Y vamos a compartir el último audio que, un poco, bueno, tomando la responsabilidad como FM Radio Popular Che Guevara, nos hicimos presente allí en el cordón industrial. También incipiente de mujeres autoconvocadas. ¿Cómo no estar presentes hoy ¿cómo no celebrar la vida de ustedes, los estudiantes, que están con esta fuerza, con este puño en alto, con esta lucidez que por ahí los adultos no tuvimos en algún momento? Sí, nos entristece también que no haya aparecido aún Paula Perazzi, porque hay connivencia. Las mujeres los gritamos, los compañeros también gritan al unísono que hay connivencia policial, connivencia judicial, connivencia del poder político, y hay mucho silencio. Seguimos nombrándola. Ella está clamando en algún lugar y se va a hacer justicia. Nosotras creemos que sí, que se va a hacer justicia. Otra de las cosas que nos trae acá es no dejar de hacer mención a la feminización de la pobreza en toda esta oleada de ajustes, de despidos, de luchas, de conflictos en el cordón industrial que fue desde siempre. La mujer no está ajena a esta lucha. Está codo a codo a su compañero en la familia, a su compañero de trabajo, y muchas veces es la más damnificada, porque es la que tiene la tarea de llevar, digamos, tranquilidad al hogar, de organizar lo económico, también estar con los hijos, con todas y con todos. También eso lo queremos resaltar, es una lucha nuestra, genuina, que la venimos diciendo siempre. Nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras del cordón industrial. Es un momento de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha fuerza también. Y por qué no, de esperanza que nace de los jóvenes, de las jóvenes, de las mujeres y de los hombres de buena voluntad. También adherimos, como Radio Popular Che Guevara, formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a llevar mañana el testimonio de Sofía, y en nombre de todos los estudiantes, mañana vamos a tener el programa y va a estar la voz de Sofía allí, poniendo al tanto a toda la Argentina, porque Enredando las Mañanas sale por todas las provincias de nuestro país. Así que, bueno, un abrazo enorme, nuestra solidaridad, nuestra fuerza, y estamos de pie. Luchamos por una educación pública, gratuita y laica. Y queremos que la mujer realmente, que viene moviéndose y mucho en el cordón, viene moviendo el cordón, y sabemos que es imparable, pedimos que esto no caiga. ¿No? El que tiene que caer es el patriarcado, estamos de acuerdo, ¿no? Que el patriarcado tiene que caer, sin duda que sí. Basta, no queremos más patriarcado. Un abrazo enorme en nombre de mis compañeras y de toda la Radio Popular Che Guevara. Bueno, ahí estábamos, haciéndonos eco de la actividad de ayer. Creo que vos también estuviste en una actividad, Lisandro Murray, ¿no? Por las calles de Rosario. Así es, ayer también la Radio Popular Che Guevara estuvo presente en la marcha que se hizo en conmemoración de el 16 de septiembre, justamente la Noche de los Lápices. Y como decíamos en una de las notas hoy a lo largo del programa, era impactante ver a los adolescentes, las adolescentes, gritando, saltando, reivindicando esta lucha de los desaparecidos, esta memoria de los desaparecidos. Y hoy creo que fue un programa, Norma, en el que se ve de que están viniendo con la fuerza bruta, están viniendo con esto de amedrentar, de tácticas mafiosas, como decíamos. Y es lo que le dije en un momento de la nota, le digo, mirá, a esta gente le quedan 10 años de vida, más no, el futuro son estos adolescentes que ayer estaban pidiendo justamente que la educación pública no se vende, se defiende. Y bueno, ahí invitamos a que puedan ver la página de Facebook de Radio Popular Che Guevara, que hay fotos de la jornada, de lo que se dio, una marcha realmente multitudinaria desde la Plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde finalmente hubo ahí un acto con bandas en vivo, el grupo de música de la Escuela Nigeria Soria, acá cerca de la radio también, que sabemos que está orientada a las artes, ahí les adolescentes participando, digamos, desde su arte, ¿no? Realmente conmovedor, y ver esto, esta lucha que está tan fuerte, tan presente. En esto que digo, el futuro es ahora. Mira, nos mandan desde Radio Sur en forma urgente, ¿no? Esta es la FM 88.3 de Buenos Aires. Que compartamos la búsqueda de Dayana, una joven que vive en el barrio de Parque Patricios y está desaparecida desde ayer a la tarde. Se llama Dayana Rocío Gómez Delgado, se la vio por última vez el lunes 17 de septiembre a las 4 de la tarde. En ese momento tenía un jean azul, zapatilla rosa y un buzo gris topo con letras negras en el frente con la palabra Batuk. Cualquier información, contactarse al teléfono 15 39 09 54 82. Este es un teléfono de Buenos Aires justamente, pero sí, repetimos las señas particulares de Dayana. Bueno, Dayana vestía un jean azul, zapatillas rosa, un buzo gris topo con letras negras en el frente con la palabra Batuk. Y bueno, piden que cualquier información nos contactemos al teléfono 15 39 09 54 82. Vamos entonces por la aparición de Dayana, por favor, ni una menos decimos siempre. Y también recordemos que el 23 de septiembre se cumple, o se va a llevar a cabo, mejor dicho, por los 19 años del asesinato de Clemente Arona en Venado Tuerto, en la Plaza San Martín. Esto es 25 de mayo y Belgrano a las 15 horas. Va a haber un acto y una radio abierta. Ni olvido ni perdón. No, son 19 años de impunidad y encubrimiento. Así que bueno, nos unimos a la lucha de su mamá, Ana Bragieri. Ana Bragieri, es verdad. En esta plaza ahí en Venado Tuerto, acá en nuestra provincia de Santa Fe. Recordemos que fue un asesinato de gatillo fácil, ¿no? Que fue la policía. Como tantos otros. Como tantos otros. Estamos esta semana hacemos también memoria. En la Universidad de Psicología, acá en Rosario, hubo una jornada de derechos humanos en la que participó Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Luciana Escobar, también la hermana de Pichón Escobar, entre, sí, bueno, el papá de Milton Casco, Adolfo Pérez Esquivel sí, también. Estuvimos con ellos, sí. Y esto, o sea, recordando lo que es el gatillo fácil, ¿no? Nos fortalece la lucha, la desaparición por medio del Estado, o sea. Todo esto que sigue presente, como decía, el aparato represor está intacto y es a lo que tenemos que encarar y romper, o sea, bajo el Estado. Seguro que sí. Bueno, llegamos al final, quedamos como planchados, ¿no? Después de tantas notas, tantas entrevistas y bueno, compartiendo también las luchas de las compañeras y los compañeros. Gracias a Luis Guzmán, nuestro operador, musicalizador, el que hace las llamadas telefónicas, un capo realmente. A vos, Lisandro Murray, que estás un poco pachuchado con tu garganta, pero estás acá firme. A Lisandro Brusco, para que tenga un día espléndido por su cumpleaños. Es un tipazo también, lo queremos un montón. A Ceci Tellería, a Andrea, también a Huguito, como no, y a... ¡Ay, no me sale el nombre! ¡A Luisina, por favor! Cada día más bonita está. Bueno, nos estamos yendo. Y a vos, Norma Jiménez, conductora de este Enredando las Mañanas, que hoy día martes, como cada martes, desde la ciudad de Rosario, Radio Popular Che Guevara. Mañana les compas de Zumba la Turba en Córdoba y así nos despedimos. Salud y anarquía. Tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger. Tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta.